somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿cómo estás, Noelia? Bien, acá andamos con toda la información para comenzar sí. Este programa. Hoy estamos solas. La voz masculina del piquete se nos ha ido de viaje, pero nos ha dejado información. Venimos con muchísima información el día de hoy. Y también, además de hacer seguimiento de la lucha de los trabajadores universitarios, de los estudiantes aquí en la universidad y a nivel general en las universidades, hemos hecho entrevistas de temas de género. También vamos a inaugurar un segmento sobre cultura, ¿verdad, Fernanda? Sí, vamos a estar inaugurando un segmento para todos aquellos artistas, actores, actrices que están en San Luis, que son muy destacados y que por ahí no son tan reconocidos como correspondería. Ese segmento vamos a iniciarlo hoy y espero que tengamos mucho material. De hecho, ya hay mucho, una sumatoria. Pero bueno, estamos ahora arrancando y hace una tarde hermosa como para hablar temas que por ahí no son tan hermosos. Pero bueno, vamos a ponerle toda la onda. Sí, 1507, y recordamos a nuestras amigas y amigos oyentes que estamos aquí en la Casita Cultural, en la radio La Bulla, en Granaderos Puntanos 1377. Nos escuchan acá los vecinos en la 100.5, y quienes ya se alejan del barrio nos pueden escuchar en www.radiolabulla.com.ar. Si quieren dejarnos mensajes de texto, WhatsApp, pueden hacerlo al 2664-62-6429. Repito, 62-64-29. Y si quieren venir a visitarnos, vénganse acá a la Graneros Puntanos a llevarnos unos mates y a conocer cómo hacemos radio aquí en La Bulla. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, perdón, la RNMA, y invitamos a conocer esta red a través de su página www.rnma.org.ar. Y ya nos adentramos en el programa porque tenemos mucho material condensado en una sola hora de este piquete informativo, y nos vamos con nuestro espacio cultural de la mano de Fernanda. Bueno, vamos a arrancar este espacio cultural. Vamos a empezar hablando de una obra de teatro, Blanco, ¿sí? Blanco plantea una crisis existencial de una mujer dispuesta a cuestionar las normas que la definen como mujer. Esta obra ya fue ganadora en la Fiesta Provincial de Teatro 2015, la protagoniza Laura Oro y la dirige Mauro Cuello, ¿sí? Y ahora han sido premiados para participar en Tucumán, ¿sí? Y vamos a hacerle una entrevista a Laura Oro, a la actriz. Laura, ¿nos estás escuchando? Hola, Fer, estoy, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver. Muy bien. Espérame que vamos a ver si te toman bien. Ahí. Dale. Sí, sí. Ahí está. A ver. Estamos acá con unas cositas técnicas. Ahí está, resuelto. Ahí, Laura, ¿cómo estás? Contanos cómo se preparan ahora y contanos bien de qué se trata este viaje. Bueno, y nos preparamos con, no sé, con muchas expectativas, digamos, ¿no? Sabemos que ir a una fiesta nacional, bueno, es como ir a jugar a ligas mayores. Sí. Así que, bueno, nos queda como, no sé, con esa sensación de que hay que ir muy bien preparado, ¿no? Así sí. Que nada, ensayando e intentando que lo que vamos a mostrar o vamos a representar, digamos, el quehacer teatral de la provincia de San Luis, bueno, dejarlo lo mejor parado a nuestra provincia, desde todo lo que más podamos hacerlo, ¿no? Así que desde ahí, nada, muchas con eso, con intentar más allá que la obra, sabemos que funciona, que la gente que va a verla sale contenta y que sabemos que es nosotros estamos convencidos que es un buen trabajo, digamos, bueno, sí. Siempre está esa exigencia de limpiar algunas cositas, de que cada vez sea mejor o que se crezca o que, así que ahí estamos con eso, también con ese miedo. Sí, me imagino. Lo que significa ir a una fiesta nacional, que es donde están las 33 provincias representando, digamos, en teoría, lo mejor del teatro de cada lugar, lo mejor entre comillas, pero bueno, sí, es sí, lo que sí, sale no. Ganador de la fiesta provincial, entonces son las 33 provincias que participan en la fiesta nacional. Sí, nosotros antes del programa estábamos conversando de que, bueno, vos sos un ícono en San Luis y que hay, no, y que además hay mucho pulmón, o sea, mucho laburo de hace años, no solamente con esta obra de teatro, sino con el reconocimiento y el lugar de que se le da en San Luis al teatro, ¿no, Laurita? Sí, seguro, sí. Yo creo, bueno, yo en particular me fui muchos años, ¿no? Y volví hace poquito. Uh-huh. Y he tenido la suerte de que, como me conocían de cuando empezamos, que Fernanda eras parte también, uh-huh. Tu hermana, Daniela, ¿no? Éramos muy chiquitas y bueno, ¿sí? Muchas, por suerte, muchos de aquellos hemos seguido el camino artístico y hoy por hoy yo creo que somos, tu hermana por ejemplo también es una gran representante de la cultura, del teatro, de la música y bueno, y muchas otras personas que siguieron, entonces yo creo que cuando empezamos a todos estos años que yo me fui y que volví, bueno, me parece que es como importante sobre todo el camino de la gente que nunca se fue y que se quedó, uh-huh. Y que yo tuve la suerte de volver con ese camino ya hecho, ¿no? Yo lo siento así, más uh-huh. Allá de que siempre uno se formó y se fue para formarse y nunca abandonó, yo sí. Creo que volví con una parte de mucha gente que la siguió laburando en San Luis a pulmón uh-huh. Muchos años, y bueno, y eso yo lo ligué de arriba de alguna manera, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces creo que es muy importante lo que está empezando a pensar en San Luis hace algunos años ahora sí. A nivel cultural. Sí, sí. Y que le tenemos que meter toda nuestra energía a todos. Sí, sí, tal cual. Me imagino también que lo que está pasando a nivel nacional con la cultura también, bueno, a todos los artistas nos toca bastante de cerca. Totalmente, sí. Pero bueno, lo que pasa en San Luis es verdad, es como importante en este momento. Digo, yo creo que sí. El reconocimiento. Bueno, de hecho, Blanco, la obra de teatro, tuvo como una aceptación. Y digo, me dijeron, me contaron por ahí que se llenó bastante en todas las funciones. Sí. Contanos un poquito de la obra de teatro. Bueno, estamos. La obra de teatro es una obra de teatro que bueno, que plantea eso. Una mujer que ha decidido romper con un montón de mandatos que se le asignan por el ser, por el hecho de ser mujer a cualquiera de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Desde que somos niñas. Uh-huh. Y bueno, la mujer de blanco, sí, por alguna razón, corta, digamos, con esos mandatos. Uh-huh. Y realiza una serie de actos que, bueno, eso se ven en la obra, sí, por lo cual ella está encerrada en un lugar que es todo blanco, y eso le da el nombre en la obra. Además, es una metáfora al blanco vestido de novia, al blanco, claro, limpieza total, al blanco pureza, todo lo que debe ser una mujer, ¿no? En la obra nosotros, bueno, planteamos un desnudo, la mayor parte de la obra, esta mujer está desnuda, sí, adentro de este lugar, y bueno, y lo que dice también pone, no solamente pone en tela de juicio el lugar de la mujer, sino que pone, interpela también al hombre desde el lugar desde donde se mira el cuerpo de la mujer, de qué es un cuerpo, uh-huh, y bueno, y empieza a delirar por unas cuestiones ya un poquito más existencialistas, sí, lo cual nos... era como un desafío hacerla en San Luis, incluso mucha gente no la quiso hacer hasta que encontré a Mauro. Era una obra difícil de encontrar con quién hacerla. Miramos. Por el texto, claro. Claro, porque era como, uy, esto en San Luis no. Es como muy fuerte, digamos. Claro, las algunas reacciones fueron esas, sí, hasta que Mauro dijo, sí, la hacemos. Y la verdad es que le hicimos muy convencidos de que era lo que nosotros queríamos decir. Claro. No pensamos mucho en la recepción. Pensamos, sí, bueno, esto es lo que queremos decir, y nos mandamos y chao. Sí. Me imagino que a vos te toca muy de cerca también, digo, porque vos sos, sí, una mujer donde lucha constante por el género. Sí. Y poder representar semejante obra de teatro es fuerte. ¿No? Sí, sí, la obra la escribí yo, entonces, claro, la escribí también en un momento, no tiene nada que ver, digamos, con mi vida personal, uh-huh, pero evidentemente, sí, sí, hay cosas, es como una, hay evidente, uno siempre escribe siempre lo digo desde las vísceras, ¿no? Entonces, sí, sí, se tocan muchos replanteos, muchos cambios en mi propia vida, evidentemente llevado a la ficción y en formato de obra de teatro. Pero sí, evidentemente tiene a nivel personal, fueron por un lado, quiero decir todo esto, y por otro lado un gran desafío actoral, y por el otro lado de, bueno, me la voy a bancar. Claro. No, claro. Igual estábamos como convencidos de que sí, de que queríamos decir eso, y por otro lado teníamos como una intuición de que no había que subestimar a la gente y al público. Claro. Y dicho y hecho, pasó el que nos sorprendió, pero a la vez nos terminó dando la razón, en el sentido de, bueno, no fue violento, la gente no lo vive, al contrario, genera, no sé, la gente sale emocionada y sale emocionada con ese personaje que está metido ahí. El sábado pasado una chica que no conocía se acercó y me dice, te quiero abrazar, sí, cuando sí, terminó la obra, sí, ¿no? Cosas que para mí son muy emotivas y que, sí, que dicen mucho del lugar donde también se pone el público. Exactamente. Y sí, la verdad que tuvimos esa satisfacción de que todas las veces llenamos, y que todas las veces la gente se va con algo, se va con un replanteo, se va con una reflexión, o se va con un sentimiento, se va como, uff, lo que contás. Sí. Entonces sí. Está buenísimo. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo. Me encanta que tenga, que la obra, bueno, esté creciendo tanto, que viajen y les va a ir re bien. Cuando vuelvan, vamos a tener posibilidades de verte nuevamente con Blanco, ¿no? Ojalá que sí. Queremos que volver. Estamos convencidos que sí. No sabemos todavía en qué sala. Bien. Al no tener una sala propia, a veces se complica la gestión, pero estamos convencidos que sí. Que en, bueno, igual tú tienes que estar persiguiendo. Seguro que sí. Seguro que sí. Volveremos seguro. Sí, sí. Van a volver exitosos. Bueno, y yo te voy a perseguir para ver dónde van a estar. Así vamos a verte. Dale, ¿sí? Dale. Bueno, muchísimas gracias Laura, Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por darnos este lugar, y bueno, muy agradecida. Bueno, gracias. Gracias, Fernanda. Hasta luego.

él tuvo la oportunidad de dialogar con Mario Tacheto. Él es docente investigador de Brasil. Y bueno, aprovechando que tenía allí un compañero que conoce sobre el tema y que esté involucrado en estas cuestiones, Ernesto aprovechó para preguntarle sobre lo que se está viviendo en Brasil, sobre la problemática político-social. Supongo que fresquita, recién nos llega la entrevista, así que supongo que nos adentramos en el mundo del juicio a Dilma y de la llegada, de la irrupción del neoliberalismo así al poder con estos nuevos llamados golpes de Estado blandos. Supongo que vamos a escuchar eso, así tal que cual. Allí agudizamos el oído porque estamos escuchando a un compañero en portuñol y bueno, compartimos con los amigos y las amigas de La Bulla esta entrevista que recién acaba de realizar Ernesto. Fresquita. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, gente, soy Pablo de La Planta. Un saludo para Radio La Bulla y alcen sus voces. Se nos perdió el audio de Mario Tacheto. La tecnología nos está jugando una mala pasada, pero seguimos acá en Piquete Informativo, las 15:26 de este nubladito viernes, casi invernal en otoño. Y vamos a escuchar una buena canción para acomodar el tema del audio que queremos compartir con nuestra audiencia. Bueno. Sangre y mucho horror. Hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos. Hacer un país muy grande, el otro decidilo vos. Con

quando uma série de manifestações populares invadiram as caixas, as organizações sociais, e o governo de PT não soube articular com esses movimentos. Ao contrário, o governo de PT reprimiu esses movimentos, inclusive organizando formas de reter, de represar os movimentos sociais. As eleições de 2014 foram eleições muito complicadas do ponto de vista das esquerdas em Brasil, porque em 2014 o projeto de governo de Dilma e suas alianças para poder se manter com governabilidade levou as esquerdas a um afastamento completo do poder. Então, dá para se afirmar com tranquilidade que a esquerda caiu antes de Dilma. Em função de las alianças com certos sectores mais conservadores para garantizar a governabilidade em Brasil. Exatamente. E isso levou a um movimento que cada vez mais essas forças conservadoras ganharam um espaço importante dentro do governo brasileiro. E isto, no final de 2015, começou a se mostrar de um jeito que não havia mais o que retomar. Então, hoje, uma grande farsa, um grande golpe, acontece dentro do Brasil, e esse golpe levou ao afastamento do governo Dilma. Agora, se perguntar de como que podemos organizar essa indignação difusa que corre nas caixas de Brasil para construir uma perspectiva de esquerda, construir algumas salidas à armadilha que o próprio governismo nos colocou dentro desse processo como um todo. Como garantir, por exemplo, a continuidade dos programas sociais, como garantir a continuidade da democratização dos espaços, como na universidade, por exemplo, né, a qualificação desses espaços com as políticas que, discutivelmente, ganharam um avanço tremendo. Para se ter uma ideia, o governo Temer, que assumiu depois do afastamento temporário de Dilma, em primeiro momento já cerrou com o Ministério da Cultura, com Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Gênero, Secretaria da Juventude, né? Então há um retrocesso claro, um retrocesso claro. Pero é sempre bom recordar que Temer estava dentro do governo Dilma, foi eleito em Brasil vice-presidente, eleito junto com o presidente. Então fazia parte do projeto. E essa aliança cobrou um custo muito grande para as esquerdas, e hoje estamos tentando compreender melhor como se organizar frente a esse processo como um todo. E em função disso, de como organizar ao movimento popular ou ao movimento social, de forma sintética, dois ou três ejes para ter em conta, digo, de luta neste contexto, além de, digo, a garantia de direitos, mas digo, como está a organização social ou o movimento popular em Brasil parado frente a esta embestida da direita, ou quais são suas tarefas pendentes? Há um clima de confusão. Não se tem ainda uma linha clara de como fazer isso, como fazer para organizar uma proposta de esquerda que possa articular esses diversos movimentos, porque o Brasil acabou sendo polarizado em dois grandes blocos. Uhum. Né? De um lado, a defesa do governo Dilma contra o impeachment. Do outro lado, né, o movimento que se construiu para derrubar Dilma. E a sociedade brasileira, que uma boa parte da sociedade brasileira passa ao largo das discussões políticas, acabou sendo cooptada, né, como contrária ao governo Dilma. Por outro lado, as esquerdas, não sabendo o que fazer, só puderam se defendendo o menos pior. Então, hoje, em Brasil, não temos ainda uma organização e uma articulação mais consistente para pensar uma alternativa ao que está acontecendo. E poder sair da eleição sobre o menos pior. É como uma encrucijada, se não te ponem. Digo, te ponem na encrucijada de elegir o menos pior. Digo, o projeto da esquerda seria o que poderia darte para elegir lo mejor. Sí. Uma pauta afirmativa, é isso que precisamos nesse momento, uma pauta afirmativa. E essa pauta afirmativa já se provou, do contrário, que o menos pior virou o pior. Né? E o que vivemos hoje é o pior. E o que se passa, o que se vai passar, enquanto de um retorno, a um retrocesso na sociedade, na frágil democracia brasileira, não se sabe, está em aberto. Né? Há previsões ruins nesse momento. Pero também que sirva como uma grande lição para que nós aprendamos que não se pode avançar com discursos de medo, um discurso de cerrado em duas opções que, na verdade, não se mostraram como opção, se mostraram como uma armadilha. Muchas gracias. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades doblar. Y bueno, finalmente pudimos escuchar la entrevista que Ernesto hace unos instantes le realizó a Mario Tacheto, docente e investigador de Brasil, en estas quintas jornadas de extensión del Mercosur que se realizaron el día de ayer y hoy concluyeron. Y bueno, hace unos días habíamos estado hablando sobre lo que sucedía en Brasil, digo, fuera del micrófono, y bueno, esta dificultad por ahí de encontrar a alguien que desde adentro esté viviendo la problemática para no caer en una opinión visceral en contra de estos nuevos golpes de Estado que está sufriendo Latinoamérica, pero acá tuvimos en vivo y en directo la voz de una persona que vive la situación desde adentro y puede analizarlo también con algún marco teórico bien interesante. Y ahora damos vuelta a la página, volvemos a Argentina. Volvemos a Argentina. Sí, porque estamos en comunicación con Juliana Carrizo, ella es estudiante de la Universidad Nacional de San Luis e integrante de la Asamblea Estudiantil, esta asamblea que se ha conformado en torno a la problemática, la lucha docente que se viene realizando en todo el país y que desde Radio La Bulla hemos seguido de cerca. Y queremos adentrarnos en lo que sucedió en estos días sobre el repudio que la asamblea emitió a través de un comunicado porque no pudieron realizar una asamblea en las instalaciones del edificio del rectorado, por un lado, bueno, acompañar esta lucha y entender que estas instancias, estas situaciones no deberían suceder, y para eso y para conocer también la opinión de los estudiantes en torno al acuerdo o no acuerdo que en estos días han llevado adelante algunas federaciones universitarias, es que estamos en comunicación con Juliana Carrillo. ¿Verdad, Fernanda? Es así, Noelia. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Nos podés escuchar? Sí, ahí los escucho un poco. Bien, nosotros escuchamos perfecto. Juliana, ¿cómo estás? Contanos cómo se está viviendo en estos momentos dentro de la Asamblea Estudiantil lo que pasa a nivel nacional con la educación. Y la verdad que es como que estamos en un momento medio de... como crítico, digamos, como tratando de ver qué pasa, ¿no? Porque por un lado nos está costando mucho convocar a nuevos estudiantes, sobre todo estudiantes de otras carreras, y frente a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo desde los dos gremios, entonces, nada, como que ya el motivo del paro no estaría molestando, entonces nos dificultaría aún más la excusa para buscar estudiantes y también el espacio y el tiempo para encontrarnos, porque el hecho de que haya habido paros también nos facilitaba dedicarle un tiempo al encuentro, ¿no?, y al debate. Entonces es como que, por un lado, eso se está volviendo como bastante desesperanzador al interior de la asamblea. Hay muchos que tienen miedo de que los docentes quiten el apoyo a los reclamos estudiantiles. Por otro lado... Contanos. Decime. No, con respecto a lo del acuerdo que más hemos estado siguiendo, muchos estamos en las listas de los mails, de los gremios, siguiendo los comunicados, también por Facebook, también desde las páginas de internet de la CONADU, de la CONADU histórica. Uh-huh. Con respecto al acuerdo de la CONADU, nada, a nosotros no nos parece que se haya roto el techo de nada, digamos, o sea, no nos parece que sea un acuerdo que beneficie a los docentes. En realidad, algunos compañeros sacaban las cuentas y publicaban así en el grupo, pero es un 20%, ¿dónde está el 35%? Sí, es como... La verdad que en relación a los compañeros docentes, nada, es una pena que se haya firmado por tan poco. Claro, tal cual. Contanos un poquito qué pasó el martes cuando el personal de seguridad les pidió que no realicen la asamblea en la zona del rectorado, ¿verdad? Sí, en realidad no, la asamblea se realizó igual. Uh-huh. El personal de seguridad, cuando nosotros ingresamos al rectorado, ahí nomás llamó a las autoridades. Sí. Y la autoridad que se hizo presente fue el ingeniero de infraestructura, no me acuerdo en este momento el nombre, y él nada, nos dijo que nosotros no podíamos estar ahí, que íbamos a tener que desalojar o iba a tener que llamar a un o alguien para sacarlos, digamos. Claro, sí, o para que firmáramos no sé qué, para asegurarse de que la infraestructura estuviera segura, porque aparte había habido una toma. Ajá. Y nosotros le dijimos, digamos, que nadie estaba deteniendo el paso. Nada, los estudiantes creo que reaccionamos con mucho enojo a la presencia del funcionario. Y sí, me imagino, porque no era como un momento... digamos, como para repudiar esta situación, ¿no? Sí, la verdad que no, como que él dejó muy en claro cuáles son los espacios institucionales que son de los estudiantes, digamos. Ajá. Pareciera que hay espacios que es más propio que el estudiante los digamos, los habite, y hay otros espacios que en realidad el estudiante es un invasor, digamos, o es peligroso. Claro, porque también es eso, como que demostró tener mucho miedo a que estuviéramos ahí. Exactamente, sí. Bueno, pero por eso, está bien que ustedes se hayan movido y que hayan repudiado este acto. Lo que se decidió en ese momento fue eso, continuar con la asamblea y que si venía alguien no nos íbamos a mover. Nosotros nos íbamos a ir solamente cuando terminábamos la asamblea. De suerte no vino más nadie a sacarnos, pero pero ya quedamos con que ese iba a ser nuestro lugar de acá en más en la asamblea. Está bien. Bueno, Juliana, contanos cómo va a seguir las luchas de ustedes desde dentro de la asamblea. ¿Cuáles son los pasos que quieren hacer, que quieren seguir? Bueno, en el comunicado que ustedes compartieron están un poco de nuestros reclamos. Uh-huh. La idea es ver qué reclamos son propios para hacer frente a las autoridades del rectorado. Bien. Y qué reclamos pueden ser más nacionales. Por otro lado, también creo que está la intención de formarnos. Sí. Entonces estamos pensando en armar cátedras libres. También está la iniciativa de discutir un poco más acerca de la ley de educación superior. Uh-huh. Y por eso pensamos también estos espacios de cátedra libre. Por otro lado, también hemos estado pensando la manera de alguna manera de curricularizar, digamos, los espacios de asamblea, porque los docentes no lo tienen en cuenta como parte de la formación de como futuros profesionales, digamos. Entonces, si llegas tarde a clase o no fuiste a clase por participar de un interclaustro de una asamblea, es como que estuviste perdiendo el tiempo, y en realidad es un espacio formativo también. Totalmente. Sí. Sí. Está buenísimo. Y nosotros desde acá, de Radio La Bulla, bueno, apoyamos completamente esto. Y saben que siempre ustedes van a tener voz. ¿Sí? Sí, no, la verdad que muchas gracias, porque nos emocionamos mucho cuando vimos que habían compartido nuestro comunicado. Sí. Así que desde ya muchas gracias. Sí, acá está, como para, justamente lo estoy leyendo, como para que, bueno, estemos al día con todo lo que se pide, y es totalmente coherente, ¿sí?